Podcast para las negras, allá donde moran los sueños. Me hablas sabiendo que en ti pienso, bromeas conmigo pensando en mi cuerpo. Aquí me tienes y lo sabes, juegas con mi deseo, sabiendo mi fuego encendido, mi miembro erecto. ¿Es que puedes escapar? ¿Que de mí puedes huir? ¿Que solo soy una fantasía? Refugio de tu mente divertida. Mas yo soy una realidad, larga y vibrante por ti en tiesa. Aquí me tienes, y lo sabes. En lágrimas me he curtido, con tus besos pasados me he endurecido. Tu cuerpo ardiente he soñado, tu lengua recordado. Aquí me tienes y lo sabes. ¿Por qué me abandonas a tu lado?